Contramarcha, esta tarde compramos las puertas, las neveras, los armarios, los televisores, las camas. Neveras ya le compramos, bases ya le compramos. Compramos las canastas, gaseosas, compramos las neveras, los armarios, las camas. Esta puerta está arriba, son motores del gobernador de Dios. Esta nevera ya le compramos chatarra. Compramos la basura, compramos yesúas, compramos pintadoras, neveras, armarios, camas. Compramos chatarra, compramos. Compramos.